dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amados. Y aguantando aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Buenas noches, amigos Racing. Otro programa más de Racing, ya ahora con técnico parece, pero siempre quisimos equivocarnos, pero nunca nos equivocamos. Nosotros siempre dijimos, nosotros vamos a comprar, a ver, a las Mil Delicias, que es un negocio que hay por el barrio, una, ¿no?, confitería de Tijuana. Claro, y terminamos comprando en la panadería de la esquina de casa, ¿viste? Lo último. Pero bueno. Bueno, pará, puede ser una buena apuesta, ¿no? Es un muchacho joven. Le aclaramos a todos los que nos están, disculpame, que nos están escuchando, que hoy, por ahora no salimos, no estamos saliendo al aire por radio, sino solo por internet. Igual el programa lo vamos a grabar, y aquel que lo quiera escuchar lo puede escuchar en www.chatacade.com. Ahí lo puedes escuchar. El chat y por el Facebook también, sí, se pueden comunicar. Cuando quiero, por el, y se puede comunicar. Ahora lo vamos a hablar. Bueno, avisarle que en la radio nos salimos, que salimos por internet. Sí, decime. Sí, no hay que tomar en cuenta solamente la última temporada de Diego Coca, que supuestamente cuando termine el campeonato firmará para Racing, ya está de palabra acordado. Le fue muy bien en Defensa y Justicia, pero alternó buenas y malas en otros equipos. Sí. El perfil es de un chico tranquilo, perfil bajo, joven, con llegada y que supuestamente practica buen fútbol. Pero esto es Racing, como decimos siempre, presiones, ansiedades, ¿no? No es lo mismo ser el técnico de Racing que en la B Nacional de Defensa y Justicia. Sí, con el día a día, con el ganar-ganar, o sea, con que hay que tener un proyecto a largo plazo, ¿no? En Defensa y Justicia, pero en Racing las cosas se ven domingo tras domingo. En Defensa y Justicia tomó un equipo que venía de la mano de Almirón, que lo llevó ahí arriba, antes había estado Julio Ricardo Villa, así que pero no, le decíamos lo mejor, como siempre, ¿no? Seguro, que queremos lo mejor para Racing. El que habló es Gustavo, porque no lo pude saludar de entrada. ¿Cómo anda, Angelito? Bien. Y bueno, como estamos diciendo, aparentemente ya está todo arreglado. Y para mí otra macana más que se manda esta dirigencia, porque para mí es un manotazo de ahogado. Porque no tenían dirigente, no tenían director técnico. No, dirigente tampoco hay, quedá tranquilo. No, dirigente no tenemos, hace rato que no tenemos. Hay programas que te quieren meter, yo hablo de programas partidarios, que te quieren meter a Alonso Fernández como dirigente. Sí. Que, no, un dirigente, mamita querida, agarra una calecita y le hace bolsa contra la pared. Para mí, otra macana más, como dije recién, otro manotazo de ahogado de esta dirigencia, porque no tenían a quien, todos los que querían traer le salieron mal, no quisieron agarrar a Racing y ya no sabían a quién traer. Bueno. Este para mí es una manotazo de ahogado. Y espero que dentro de todo las cosas salgan bien, porque si no. Está bien. Y hablando de dirigente, también Torre, mamita. Y hay un tal Sima Varela que sale a hablar por todos lados. Sima, que ese estuvo. Él nunca estuvo en política. Hoy buscando, porque yo en casa guardo las cosas y guardé las listas de las elecciones pasadas. Y este Sima Varela, ¿sabés que apareció en una lista? ¿Cómo? No tuvo, nunca tuvo en. Y ojo, ahora se llama Sima solo y es Sima Varela. Y no solo eso, el presidente que tenemos en una radio dice: vamos a traer un técnico brasilero, y después a los 10 minutos sale en otra radio diciendo: no, que no era un técnico brasilero, era un técnico que estaba dirigiendo en Brasil. Todo esto. Bueno, también dijo que un técnico español venía, pero va. Bueno, ¿cómo anda Claudio? No, Sergio. Brasileño. Bien. Español, tenés razón, yo estoy confundido. Dijo que era un técnico español. Deja el tinto, deja el tinto que te hace mal. Yo dejo el tinto. Vos le te está dando mucho a ¿cómo se llama esto? A la grapa. No, a la comida. ¿Qué comiste ayer? Lentejas con chorizo colorado y panceta. ¿Qué quieres? Después le da el vino como loco. ¿Qué quieres? Sí, dale, ¿qué tienes que decir? No, que quería contar algo que, bueno, qué sé yo, el técnico capaz que hubiera querido que llegue un técnico a Racing con otro tipo de espalda. Porque bueno, pero pasaron tantos técnicos en estos últimos años en Racing y bueno. ¿Qué entendés por espalda vos? Que sea del club. ¿Me entendés? Pero eso no te garantiza que sea buen técnico. No, pero que conozca a Racing. ¿Viste? ¿Merlo era del club? Obvio. Y sí, no. Malo bien. Y ver lo que había ganado. No, porque no, acá nos olvidamos. Ver lo que había ganado cuando vino. No tenemos memoria lo de Racing. No, por eso le doy la cuenta. Ojo, yo sigo diciendo que a mí no me gustó nunca, ni cuando sacó campeón Merlo. Pero. Tengo que ser sincero. ¿Cómo te puedo decir? Había otros nombres que capaz que, bueno. ¿Qué sé yo? Ponerle Úbeda, que mucha gente lo critica, pero bueno, yo. ¿Me entendés? O mismo, este planteé que había Nacho González. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que, bueno, uno está en esa incertidumbre que tiene que El vestuario. ¿Sabés qué sensación tengo con Racing? El vestuario de Racing, siempre venimos diciendo eso, ¿no? El vestuario de Racing es complicado. Ojalá que este chico... Yo tengo... Esto es como en la política, como en todo. Cuando se te abren las puertas, cualquier gil quiere entrar. En Racing, una época, en la política de Racing, venía capaz tipo que era independiente y quería ser dirigente en Racing. ¿Pero por qué? Ningún hincha de Racing iba a ser dirigente independiente, porque no te dejaban entrar. En Racing entraba cualquier gil. Y hoy Racing está tan abierto que cualquiera quiere venir. Sí, pero si vos vas a... Pero bueno. Uno que recorre los pasillos de Racing... Bueno, tenemos un amigo, Jorge, que nos viene a saludar. Bueno, ¿cómo andas, Jorgito? Si no agarra el micrófono, te van a escuchar. Bueno, buenas noches. Escuchando acá atentamente lo que dicen acá los compañeros, yo pienso que el primer error que se cometió en Racing es no haber consensuado con todas las agrupaciones políticas la designación del nuevo director técnico, porque vamos a tener 6 meses, dentro de 6 meses, ojalá que le vaya bien, porque si le va bien a este muchacho Coca, le va bien a Racing. Pero llega a ir mal, la próxima agrupación, el próximo gobierno va a tener Racing, va a tener un serio problema. Pues no solo que va a tener que tener, pagarle otro director técnico a lo mejor, no va a tener opción para... Lo que vos decís, se cambia cambiando el estatuto. Exactamente. Y bueno, esta gente tiene encajonado el cambio de estatuto ya hace muchos años, esta gente que está hoy, porque es la misma que estuvo antes, ojo, no, porque ahora la gente se cree que Podestá no existió en Racing, hablan como si no hubiera existido Podestá. Podestá fue parte de todo este debacle también. Exacto, yo pienso, ¿entendés? Que entonces, la gente habla como de Podestá, como Podestá fue parte de este debacle y parte de cosas que pasaron inferiores. No sigue estando, no estoy muy involucrado en la política de Racing. Acá tenemos un... Ahora vamos a hablar con el invitado. Pero sé que el único que tiene la posibilidad de llamar una asamblea extraordinaria es el señor Podestá, porque es la minoría. Sí, y lo hizo. No lo hizo. O sea que... Y ahora capaz que le vota en contra algo para políticamente quede como... mira, somos contra. Moraleja acá, el problema es que se tenía que haber consensuado con todas las agrupaciones, con todos los representantes, qué director técnico se podía extraer y reforzar el equipo, que es indispensable para que podamos mantener la categoría en el año que viene. Y gracias a Dios que no vino el de Vélez, te aviso. El Gareca. Sí, gracias a Dios. Sí, no iba a salir un fangote y nada de Vélez resulta bueno. Por otro lado, si vamos por el lado de Pergamino, yo pienso que Diego Coca pregona el menotismo. Hoy lo escuché hablar. Bueno. Pero hay que tener jugadores. Bueno, y sin jugadores no podemos, sin ingredientes no se puede hacer una torta. Bueno, tenemos hoy un invitado de lujo, en el sentido de que vamos a poder hablar de política, de historia de Racing y de la actualidad futbolística, que es el señor Juan Carlos Cereijo, hijo de don Ramón Cereijo, que cabe decirlo, nunca fue dirigente de Racing, que puso y no sacó, como muchos que ponen y sacan. Buenas noches, gracias primero por la invitación. Y no hay ni una placa con el nombre de tu hijo en la cancha, ni en la cancha ni en la sede. Hay un busto que llevé yo. ¿Ah, sí? No lo vi. Que teníamos en nuestra casa y lo llevamos y que hasta le robaron la chapita que tenía. Ah, bueno, está bien. Para no... Se robaron las copas. No sé más. Bueno, un saludo a todos los oyentes también. Gracias por la invitación, una mesa de amigos acá. Sí, es así. Bueno, mira, te invitamos por varias cosas. Primero sé que estás trabajando políticamente. Pero lo esencial es, en algunos medios, en algún lado se dijo que la cancha de Racing había sido regalada por el gobierno de Perón. Y sabemos que no es cierto, tenemos pruebas de eso. Es un mito, ¿no? Desde la canción Por Decreto de Perón, Racing, que yo me contaba mi viejo que se cantaba en el 49, 50, 51... hasta la infamia de algunos hinchas, sobre todo de algunos vecinos, que dicen que a Racing la cancha se la hizo Perón, porque por entonces era presidente Perón. La cancha se inaugura en septiembre del 50, ¿no? En el 50, sí. Pero en el 46 se firma todo. Perón, recordemos que el gobierno de Perón fue del 46 al 55, el secretario de Hacienda era... El ministro de Hacienda era Ramón Antonio Cereijo, padre de nuestro invitado, y fanático. enfermo de Racing, que fue el que incentivó a Perón a que largara una ley del deporte, ¿no? Pero bueno, que nos cuente él y que rompa con este mito. Te puedo cortar antes que... Vamos a lo futbolístico, que voy a salir un campeón. Racing trajo a Tucho Méndez de Huracán, ¿no? ¿Y quién más? Salvini y Suárez. Méndez y Suárez. Méndez y Suárez, dos jugadores. Tres, Méndez, Salvini, claro, Méndez. Dos jugadores. Pero Racing, tres jugadores. Racing trajo tres jugadores. Pero lo que no dice nadie, Racing le armó un equipo a Huracán. Claro, claro. Zebra, De Sorsi, le armó un equipo completo y lo dio quinta. Claro, lo que no dice nadie... Le armó un equipo, un equipo de nivel, le armó un equipo de medio pelo. Y lo que no dice nadie, salvo mi viejo que nos está escuchando, que Racing sale campeón 49, 50 y 51, primer tricampeón de la Argentina, pero el 48 se lo roban... Y el 52 por también. Una huelga. Claro, la huelga de pero, jugadores que ganan a River el campeonato. Exacto, pero se juega con reserva, después un partido suspendido. Pero pará, vamos al primer mito. El tema de la cancha, el estadio. A Racing, ¿le regalaron la cancha? No, para nada. Acá Pichón lo sabe bien. Tiene todos los elementos a la vista. Mi viejo pensó en cómo podía Racing tener su cancha de cemento, sacar la cancha de Madrid y tener su cancha de cemento. Entonces lo convence a Perón y va Perón, que Perón no era un gran deportista, sino que le gustaba ayudar al deporte, después vinieron los campeonatos infantiles. Matamos otro mito, ¿de qué cuadro era Perón? De Boca. Ah, matamos otro mito ahí. No lo tenía que decir, no había que darle propaganda a Boca. Claro. Y hacen la ley del deporte, en la cual le dan el crédito a Racing de 3 millones de pesos y que después le dan 8 millones más y que termina de pagar, y vos lo has podido comprobar con un recibo en el año 61, más o menos. Creo que en el 92, 93 me lo mostró tu papá. Sí, en el año 60 terminó de pagarlo, así que la pagó íntegramente. Eran créditos blandos para todos los clubes. San Lorenzo tomó crédito, Vélez tomó crédito, River tomó crédito. Es decir, no fue solamente para Racing. Después que haya un camión de cemento que fue para un lado para el otro, es otra cosa, pero no todo pago, sí. Todo pago. Es decir, por eso ese mito, olvídenselo, el Sportivo Sarajevo era más por lo futbolístico que por lo económico. Claro, aparte, seguro. Perdón, sí. Aparte le daban los terrenos de retiro, donde está ese famoso hotel, hasta la calle... Mirá, yo el otro día discutía con un ex dirigente de Racing que decía que no era donde era el parque japonés, sí, que es donde está el Sheraton, ahora que para mí estoy seguro que era ahí. Sí, hasta Córdoba, de Córdoba hasta el retiro. Otros dicen en Comodoro Pizzo, para mí, donde están los, para mí es en el otro lado, estoy casi seguro. Pero era ahí. Era en la parte donde está el Sheraton, hasta Córdoba. Y uno piensa, ahí estaba el... Y que no se hace por el voto de, también esto no lo sabía, de Lira, que era el que donaba la cal para hacer la cancha. Y Lira dijo que no podía donar la cal para hacer un estadio en fuera de lo que es la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Avellaneda. Lira, que era el vicepresidente. Era el vicepresidente de Paliot. En el año 46. Exacto. El presidente era Paliot y el vice Lira. Lira. Y ahí discrepo con muchos racinguistas fanáticos de que Racing es de Racing, es de Avellaneda. Para mí, si Racing tenía la cancha ahí en donde estaba el Sheraton, hoy sería más que River, ¿no? Buscá el padrón y vas a ver que es Racing. Con el padrón te das cuenta que... hay gente de Avellaneda, claro, pero la mayoría... La presa Geopi hizo la cancha, está ahí también. Sí, que además la sede de Villa del Parque tiene ese sentido también, agrupar a toda la gente para que no se fuera, claro, del ámbito de la capital federal. O sea que la sede de Villa del Parque tenía la primer cancha de bowling tenía abajo. Les voy a decir algo que ustedes no saben. Mi viejo fue campeón de ping-pong con Racing. Mira. Y ahí yo fui a jugar. Tenía 3 canchas de bowling profesionales que yo estuve jugando ahí. Sí, bowling, y nos llevaba... Racing tuvo uno de los mejores equipos de hockey sobre patines, sí, junto con... Era con los campeonatos... ¿Ping-pong o pelota-paleta? No, ping-pong. Paleta-paleta... La cancha estaba la... Sí, pero jugaba... En la sede. Cuando fue preso. Ah, mira. Allá en Ushuaia, cuando estuvo 2 años preso, porque papá fue administrador de la Fundación Eva Perón. Ajá. Y cuando, es decir, papá fue ministro, él decía que se había recibido de ministro porque estuvo los 6 años del primer mandato de Perón, del 46 al 52. Y vamos un poco de política también. Papá sostenía que el decaimiento de Perón viene a partir de la muerte de Eva Perón. Sí, y totalmente. porque decía que Perón, Eva Perón el que le, la, el que le decía, no, a Perón, este sí, este no, la que hablaba con... Bueno, más con ¿es, cierto que Evita, ¿es cierto que Evita era de Radio Independiente? ¿Sabes que no lo sé? Ah. No, ese no lo sé, que Perón era de Boca, lo sé, bro. Pero lo que sí te aseguro es eso, que te iba a decir que Perón y Evita querían que gane Banfield porque era el cuadro más chico. El querer hacerlo distinto. Y otro mito, ¿no? Papá baja en el entretiempo y los jugadores le preguntan, ¿qué hacemos? Ah, mira. Ganamos. ¿Los jugadores de quién? De Racing. De Racing, ok. Había baja al vestuario. Baja al vestuario, papá, y los jugadores le preguntan, ¿qué hacemos? Y papá le dicen, ganen. Inclusive le dio como premio la recaudación del partido. Que en aquel momento era muy importante, no son los premios que ganan ahora por perder a veces, ¿no? Eso le dicen a Cerezo, ¿no? Porque recordemos, es un partido que se juega en la cancha de San Lorenzo, Racing Banfield, ¿no? Sí, yo doné un cuadro donde está el gol de Boyer a Graneros, que como si fuera la tapa, perdón, la propaganda del gráfico, que está con la línea punteada donde patea de casi de mitad de cancha. Porque la versión es que tenía que ganar el más débil, Banfield, había indicaciones para que ganara el más débil, y Racing rompe con eso y sale campeón, ¿no? Bueno, eso obedece. ¿Vamos a vender? Dale. Y seguimos con esto, que yo te digo la verdad, yo como hincha de Racing, hoy creo que es un programa de lujo, porque vos te vas enterando de la historia de Racing. De lujo, no de la historia miserable que tenemos ahora, de la verdadera historia de Racing. Se habla con documentos, ¿no? Acá, después, si querés, leemos un poquito el decreto de Perón, donde acuerda entregar 3 millones de pesos de Racing. Sí. Este es el comienzo de la obra, sí, que es el estadio, y el fin es, tenemos que conseguir ese recibo donde se paga, ¿no? Para que, y después hacer un libro, ¿no? Y regalarlo para los hinchas que hablan mal de Racing, acá está Racing lo pagó. Qué triste que te lo diga un medio partidario, pero bueno, vendemos y continuamos en esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número. Dale. Ángel Velo e Hijos, alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC. Unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 1535379004, 1555263982. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos en esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Bueno, la verdad, ¿qué programa que donde nos estamos ayornando? No, un marquito. Nos ayornamos. ¿Sabe qué pasa? Es lindo hablar. Yo cuando tuve la suerte de hablar con el padre, me enteré de muchas cosas. Ya estaba grande tu papá en ese momento. Yo tenía una amistad con tu hermano, hombre al cual aprecié mucho. Y te voy a explicar por qué, siempre se lo dije. El señor Otero, que lo llevó a la presidencia, usó el nombre de tu hermano y usó el nombre de Walter García, que era el hijo de Higinio García. Es decir, te voy a contar una sola de Walter de Otero, cómo se manejaba como persona. Este programa en los 23 años para 24 que estamos, nunca le hicimos publicidad política a ningún partido. Y ojo, esto, no, hasta no han puesto un cheque y se firma, no. Cual que digamos lo que queríamos. Nunca, porque yo decía que la persona que quiere dirigir a Racing no tiene por qué pagar una publicidad. No la hicimos nunca. Eso también nos da a darnos el gusto de invitar a los políticos cuando queremos nosotros, no cuando quieren los políticos. Porque a vos cuando te banca el programa a los políticos, vos imponés, decís, che, invitame, quiero yo. Nosotros nos damos el gusto de nosotros invitar a los políticos. Publinota se llama eso. Nosotros les invitamos a los políticos que nosotros queremos y en el momento que queremos nosotros, no cuando quieren ellos. Cosa que muchos medios que no lo pueden hacer, me parece que ninguno, los únicos nosotros. Y en ese entonces, Otero nos habla para hacer la publicidad. Y le dije que no yo, estábamos en una FM. Y Otero... FM Buenas Ondas. Buenas Ondas. ¿Cómo se llamaba el...? Garandí. Gómez se llamaba, ¿no? Gómez. Jorge Gómez, ¿cómo era? Jorge Gómez, no sé. Sí. El dueño, muy hábil, agarra la publicidad de Otero. ¿Qué hacía? Cuando empezaba el programa nos mandaba la publicidad. Nos mandaba la publicidad en el medio de cuando la tanda de la radio y nos mandaba al final. Casi me agarra torta con el tipo. Pero el tipo estaba en su derecho, en su trabajo... Cuando termina la lección me viene a ver. ¿Y qué pasó, Jorge Gómez? Dice, vos estás en Racing. Dice, no me puedes hacer el gancho con Otero. Dice, porque quiero cobrar este cheque que me dieron. No cobro nunca el cheque de la publicidad de Otero. Bueno, es decir, ya Otero demostraba lo que era apenas agarrar. A mí me ofendió, ¿te acordás que me había ofendido? Que me dijo que tenía carne trucho. Claro, pero bueno. Hoy por hoy soy mi socio vitalicio, ¿no? Mira cómo son las cosas. El trucho era él, que tenía una tarjeta con el escudito de Racing. Bueno, y volviendo a lo que decía anterior, usó los apellidos de dos personas que para mí eran más buenos que el Quaker, porque vamos a decir la verdad, yo los conocí personalmente, tanto a tu hermano como a Walter García. Walter falleció madre, digamos. Sí, sí, se murió por culpa de Racing, Walter. Sí, por eso. Vos sabés que yo creo que mi hermano cometió un gran error. Nosotros se lo dijimos, él renunció en algún momento y le dijimos, no vuelvas, no es gente para que vuelvas vos y te juntes con esa gente. Y él nos dijo, mira, yo quiero controlar, quiero que no se lleven puesto a Racing, pero imposible. Se lo llevaron puesto a él, tuvo después un agrandamiento del corazón, y fue lo que es más. En futuro lo complicó y terminó falleciendo. Y te digo que lo controlaba porque yo, te lo conté el otro día, este programa es el primer programa que hizo una denuncia basada en algo que nos contó tu hermano contra GAM, contra Otero, que se había quedado con un chique de GAM Deporte, que era de Adidas, mira qué nenes que era. Y Luis tuvo la valentía de denunciarlo. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos hablando de la historia de Racing, qué lindo es hablar de la historia de Racing, ¿eh? A mí me encanta hablar de historia. Entonces, vos, Jorge, ¿qué opinás? Sí. Habla ahí. Sí, pero... A vos te gusta más el fútbol de ahora, ¿a quién traemos? Como los demás, los pibes. No, para nada, ¿no? El que se olvida la historia y se olvida tiende a repetir los mismos errores. Los japoneses dicen que hay que respetar la historia, ¿no? Tal cual. Entonces sería muy bueno que el señor Cereijo nos explique y nos diga las pautas de lo que vamos a hacer en el futuro de nuestro club. Porque yo creo, hay muchas cosas por hacer. Yo creo que en el club lo que hay que hacer es, yo digo, tres cuestiones fundamentales. Una, ser honesto. Otra, buscar el consenso. Es decir, que el que esté enfrente opine, uno escucharlo, contestarle, analizarlo. No pelearse. Es difícil, ¿eh? A veces, pero no pelearse. Y la otra es profesionalidad. La capacidad, ¿no? La idoneidad. Es que la profesionalidad, cuando digo profesionalidad, es eso. Es decir, que cada uno vaya a donde sabe y en lo que conoce. Es decir... Hoy, si vos me decís, a mí me encanta el fútbol, si vos me decís que yo opino de fútbol, si me gusta uno, si me gusta el otro, yo disiento con ustedes un poco, a mí Coca me gusta, es decir, no me gustaba, estoy de acuerdo con vos que no me gustaba Gareca, es decir, yo creo que la juventud de hoy tiene otros códigos, tiene otra forma de ser y creo que Coca se adapta un poco más a eso, después... El éxito estará en que le formen un equipo bueno. A ver, yo creo que con la llegada de Diego Milito es una persona importante para Racing. Yo lo que me da mucha bronca es no ver cómo vuelven los jugadores a Newell's y a Racing no vuelven. O no quieren volver. Ahora lo de Milito, Vos te enojaste una vez que dijimos que Racing lo quiere a Milito más que nosotros. Lo quiere mucho. No. Es decir, yo estoy de acuerdo en lo que decís. Es decir, Milito ha estado en Racing, ha cobrado, se ha ido de Racing. Uh-huh. Estoy de acuerdo en eso. Es decir, yo creo que vos... yo por 50.000 razones, soy el hermano juega en Racing. Yo te lo digo porque la historia la sé. Sí. Lo veo en Racing. Y el papá de Milito, un día lo sacamos a él en este programa, y le preguntamos por qué dejó ir un hijo a Independiente cuando jugaba en Racing, y dijo no, porque en Racing había un técnico que era medio raro. Entonces digo, escúcheme, flor de padres usted, pues, ¿por qué no se llevó los dos? Dejó a uno y al otro sí. Después nos enteramos que fue en una época donde sí, por 50.000 razones se lo dejaron. Pero también, evaluemos que el tipo quiere venir a Racing, y eso es seguro, ¿no? Es, viste, no cualquiera quiere venir a Racing, y te digo que viene... no te digo que venga gratis, pero no puso condicionamientos para venir. Pero que está roto, ya no sirve más. A nivel símbolo es muy importante que vuelva una persona a Racing como Milito, como lo fue que volviese como jugador del Cholo Simeone. Eso vende mucho, sirve como para hacer conocer. No, a Racing no volvió como jugador del Cholo Simeone, nunca fue jugador de Racing. Bueno, vino a Racing como jugador, ¿no? Es importante para los pibes que una figura máxima sea de Racing y lo diga. Yo el otro día escuché un reportaje al arquero de Racing de la selección, Romero, que desesperado está en el Mónaco, en el mejor lugar del mundo, y el tipo dice, yo quiero terminar mi carrera en Racing. Y contó cómo lo fueron a buscar cuando estaba en Comodoro Rivadavia, tenía 14 años, lo fueron a buscar gente Independiente, y le atendió el padre, le dijo, no, mi hijo no juega en Independiente porque somos enfermos de Racing. Tuvo la suerte de que a los dos días llamaron de Racing, ¿no? Claro. El Vasco lo Artiguechía. Hay un tema, perdón, además, el poco reconocimiento que tienen los jugadores que han pasado por Racing, como el Vasco Larticuechea siendo el único campeón mundial salido de las divisiones inferiores de Racing, no se ha ido lo de Racing. Exacto. ¿Sabes cuál es el problema? Yo te voy a explicar. ¿Por qué los pibes hoy no tienen el amor que tienen por Racing? Porque a Racing le falta Tita. No te quepa menor duda. Tita era la que manejaba el asunto en Racing. Por eso, vos hablas con Rubén y te habla de Tita como si fuera, no sé. La madre. Entonces, Racing hoy no tiene una Tita. Entonces los pibes le da lo mismo. Porque, ¿qué hacía Tita? Los acunaba y los criaba como si fueran hijos de ellos. Bueno, pero te contradecís, porque Milito no es una Tita, tampoco es una Rodesia. Pero, tita. Pero viene y dice que quiere venir a Racing. ¿Sabes qué pasa? Yo a Milito le contestaría con un tema de Calamaro. No se puede vivir del amor. Está bien, es cierto, pero pará, no hagamos lo que nosotros no haríamos. Nosotros también, si nos contrata alguien, si a mí me viene a buscar, hacé esta radio, lo que hacés ahora, pero hacelo en Radio América y Rivadavia. ¿Cómo me estás hablando de Milito? Vos me estás hablando de Milito como si fuera Pelé. No. Y yo te puedo asegurar que a Milito lo puteamos más de lo que lo aplaudimos. No me jodas. Yo lo que te digo es que Milito salió campeón con el Inter y campeón de la Champions League. ¿A qué jugador no? Porque el único debe ser Rubén Paz y que yo me acuerdo. No, lo quería. A Machado da Silva. Lo más grande que vi. Creo yo que él dice de Olarticochea, Barba, Calderón, toda esa gente que pasó. Es como que tenía una identidad cuando estaba en las divisiones inferiores. No. Colombati, Walter Fernández, Toti Iglesias. Que estamos hablando de los veteranos de Malvina. Pará. Está en el club. Colombati yo lo veo. Pero escúchame, no tenés los pibes de hoy. No tienen identidad de Racing. A eso voy. Bueno, esperemos que la tengan y es el primer paso. Vos lo que llamás es mística. Vos querés mística. Está bien. Claro. Que le enseñen ponerle esto, ¿ves? Pero que Milito grite y que diga, quiero terminar mi carrera en Racing. Es espectacular. ¿Sabes lo que quiero decir? Los chicos que están en la pensión o los chicos que están en las inferiores, ¿saben la historia de Racing? Mira, creo que se la cuentan o se está haciendo un trabajo, pero no hay departamento de psicología en Racing recién ahora, no hay departamento, no hay recursos humanos, claro, es decir, no hay una ficha de cada uno, es decir, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Pero lo que te quiero decir es, yo quiero que, como me pasó a mí cuando era chico, venía Natalio Perinetti a hablar con mi viejo. Se sentaba al lado mío y yo decía, Perinetti y Ochoa, lo tengo al lado. Y de otros clubes venían también, el respeto que se tenía hacia el no dirigente, porque sí hacia la persona. Venía Spinetto a hablar con mi viejo. Pastoriza, que después falleció, fue el primero que nos llevó a un vestuario. Entramos con Pastoriza al vestuario, nosotros chiquititos, éramos con la boca abierta. Hablando año 65, sí, cuando pero, era jugador Pastoriza, sí, ¿no? En la cancha, 64, el primer vestuario 65. Que conocí fue el pero, de pero me estás hablando de Perinetti. Perinetti, cuando Racing lo vende a River, fue vendido a River, cuando le ganaba a Racing, después se sentaba y lloraba. En el vestuario lloraba como un loco. Un tipo que realmente quería Racing, la historia de. Ay, la puta, Ameal. Un jugador de Racing que Racing lo vende Independiente y la familia no le habló por dos años. Blanco, creo que. Blanco. Y el tipo no quería irse, ¿sabes por qué se fue? Porque le dijeron, necesitamos la plata y queremos que. Y el tipo se fue a Racing. Exacto. Que tuvimos la desgracia, lo quería mostrar en la radio y falleció hace. Una de las emociones más grandes que tuve fue el día que le hicieron el homenaje a Tucho Méndez. No sé si se acuerdan ustedes, hace unos años atrás que lo llevaron a la cancha y me lo cruzo en el. Antes de entrar a la platea, en el recinto de honor. Y le digo, discúlpeme, mire, me quiero presentar, porque para mí es un honor hablar con usted. Yo soy el hijo del Ramón Seraijo. Y vos fijate, se me puso a llorar. La verdad es que me puse a llorar yo con él. Y nos dimos un abrazo entrañable. La verdad que una emoción, se me pone la piel de gallina. Sí. Hablando de historia, disculpe que lo interrumpa. A mi punto de vista, para mí Racing... El tema de esta identidad terminó en el año 62-63 con Sigifredo Xisco. A partir de ahí, en adelante, Racing desapareció, políticamente. Sí, sí. Tuvo una administración peor que la otra. Sí, lo que pasa es que también... Hubo una administración, que yo tenga memoria, que digamos, este tipo hizo algo por Racing. Después hubo un éxito deportivo. Creo que Ramón Ruiz fue intervenido. Hubo un éxito deportivo que quedó en la historia de Racing, que es que estaba muy mal cuando vino Pizzuti con Santiago Sacol, y eso cubre muchas de las cosas que Sacol suceden, Dáquila, ¿no? Era la fórmula. Sacol Dáquila, que después vino Pico. Pico Cunio. Pico Cunio. Bueno, ahí desapareció toda la identidad de Racing, todo lo que fue... Después lo que vino Fontela. La decadencia. Y después, lo que pasa que... Y ahí estamos hablando de Sacol. Sí. Lo que pasa que después, yo les cuento otra historia también de papás, cuando fue después Tadeo, que Tadeo dejó todo en Racing. Sí, señor. Dejó todo en Racing. Y es criticado porque... ¿no? ¿Y sabe por qué es criticado? ¿Está criticado? Porque no compró dos partidos. La gente lo critica por eso. Y un tipo que perdió, hasta casas perdió. Exacto. Y antes de la presidencia de Tadeo, papá hizo una reunión con todas las agrupaciones de Racing para unir a todas las agrupaciones de Racing. Y cuando termina, no hay solución. Esa es la pregunta que te quería hacer. Pero pues es difícil. ¿Hay alguna posibilidad de que haya alguna... Mira, acá que es la única salvación que tiene Racing? Yo creo, es decir, yo estoy acompañando a Mariano Cuño Libarona porque veo un poco la historia de mi viejo. Yo le decía antes de entrar que mi viejo fue ministro a los 32 años y fue elegido ministro porque había sido egresado a la Facultad de Ciencias Económicas, que ningún ministro de Hacienda, que era parte del Consejo Económico, y papá era presidente del Consejo Económico, había sido egresado a la Facultad de Ciencias Económicas. Habían sido todos abogados e ingenieros. Y fueron a buscar a la facultad el mejor promedio. Y papá era diploma de honor como contador, como doctor en Ciencias Económicas y como actuario, que era uno de los tres o cuatro actuarios que había en ese momento. Había sido director de lo que es la FIPA ahora, de GI antes, y por intermedio de un senador lo llaman y lo va a ver a Perón. Y Perón le dice, usted va a ser mi próximo ministro de Hacienda. Y papá le pregunta, ¿y le parece que yo sirvo para esto? Por eso lo elegí. Y después va a mi casa y le dice a mi abuela, Perón me llamó para ser ministro de Hacienda. ¿Qué hago? Si el país te necesita, pues anda. Nos comentabas también que tu papá era de Herley. Era de Herley. Era... nieto de gallegos, pero bien gallegos, de los gallegos de la Galicia, no de los gallegos de España solamente, con un hermano, papá un poco más extrovertido, mi tío más introvertido, médico, un médico de primerísimo nivel, un clínico, y los dos fanáticos de Racing. Y ir a la cancha era una ceremonia. Vivíamos los dos, después cuando se casan, ambos con dos hermanas, así que eran mis primos, tienen mi apellido paterno y materno, van a vivir, vamos a vivir a 11, en la misma manzana de Cromañón, Rivadavia, para los que se recuerdan, 3079, Rivadavia entre Llanchoré y Ecuador. Sí, y tenía el A, mi tío, y el B, mi viejo. Y todo a la cancha, a la mañana, a preparar, íbamos a comprar empanadas porque mi hija no cocinaba, y después nos íbamos a ver, como dice y me reta mi hijo, que vamos a abrir la cancha, claro. Llevar el escobillón, me dice, claro. Y vamos a ver la tercera, claro, la reserva, la reserva y la primera. Para mí, yo te acuerdo, vos me has acordado mucho, vos me has acordado mucho, yo para mí, ir a la cancha con mi viejo, porque íbamos mi vieja y mi hermana, íbamos los cuatro. Era una fiesta el domingo, porque íbamos a la mañana, a las 11:30 nos íbamos. Vos fíjate. Íbamos a comer a una cantina y después íbamos a la cancha. Y cuando terminaba la cancha y volvíamos a una pizzería. El domingo para y mí era y esperando la noche si ganaba Racing, sí. La razón para que venía la fiesta. Sí, en casa se escuchaba el partido y mi papá ponía, visto cuando lo daba a Canal 7, y ponía la radio a Burgarel. Que era el Clemente Bulgares, escuchamos, era siempre. Yo me acuerdo que era pibe y mi abuela vivía en Olavarría, Irala. En ese entonces pasaban los tranvías, hasta el techo venía la gente, hasta el techo los tranvías, venían colgados por todos lados, era una cosa. Nos estamos delatando la edad, ¿Qué vas a decir, José? Yo me acuerdo de la tercera del 66, que yo la iba a ver, porque no perdí un partido, y jugaba Pepe Magentíes y Pelufo, la línea de defensa, y jugaba Quique Wolf, de número 11, y jugaba un tal Cuervo, que era el Maradona de ese momento. Después fue técnico. Jugó un solo partido en primera con Huracán. Después fue técnico. Si te pregunto el equipo de hace dos años, no te acordás. No, pero mira, me tocaste lo que iba a decir ahora. Dos años, no, el de hoy, decime. No me acuerdo el último que jugó con Es decir, como decían Negri, Anidio Mesías, Blanco y Pianasachi, Corbata, Pichuti, Mancilla, Sosa y Belén. Martinoli, Rulli, Carnes, JJ. Nota Rodríguez y más. Por eso. Bueno, vamos qué pena, a. Qué pena que este programa no está saliendo por radio, ¿no? Sí, la verdad que a vos te gusta. No, me están mandando mensajes. ¿Qué pasa? Y bueno, no los interesa. Y se hace de escuchar por internet. Por internet, después lo repite, ¿no? En el chat de KD. Vamos a ver qué te parece. Y nos va a decir. Y vamos a. Nos cuenta cuál es la. Claro, pero después el hijo nos va a decir por qué Cunio Libarona, ¿no? Pues eso lo vamos a decir antes. Los llamaditos. Cecilia Rial manda un saludo y comparte lo que dice Pichón de Milito. Y Sergio Podestá dice que en la cancha se ven los pingos. Claro. No, los teléfonos 4926-1622, 4926-1822.